Estás escuchando, estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la automarición. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo, rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle me cochacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Que los sureñitos, mami, yo te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. ¿Qué pasa? ¿Tú ya has terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buena, cuando son las 8 y 1, una hora menos en la comunidad canaria. Estoy escuchando el Habla Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Gracias a esos compañeros de Ante la Doble K que nos hace una horita muy amena con su cosita, con su risa, con su humor, con su cosa que también aprendemos de ello. Pues muchas gracias. Doble K, ya sabéis, los jueves antes del Habla Party, de 7 a 8. Y hoy tenemos un especial de San Valentín, que fue ayer, pero claro, como ayer no había programa, pues hoy he querido homenajear a San Valentín. Hoy nos vamos a poner romanticones. Hoy vamos a ponernos... ¿Cómo nos vamos a poner, KDJ? Me estoy poniendo berraquísimo. Ahí está, nos vamos a poner berraquísimo. Ay, por cierto, tenemos nuevo efecto. Vamos a escuchar esto. Vaya musiquita guapa. Ahí estaba mi fan número uno, Evelyn, me ha mandado esto para ponerlo de efecto. Y vamos sin más dilación, hoy San Valentín, hoy el programa dedicado a las baladas. Y vamos a empezar con un temazo, vamos a empezar con un plato fuerte, porque esto se escuchaba muy guapo en 1994, creo, sí, 94. Y este temita se llama One Sweet Day. Guapísimo, María Carey, Boys to Men. No, 1995, 96, no, 95, ahí está. One Sweet Day, dulce día, y esto suena así de guapo. Vaya musiquita guapa. Feeling, knowing you here. I took your presence for granted, but I always cared. Así comienza el La Blast Party, una horita de baladas en honor a San Valentín que fue ayer. Y vamos con los saluditos de siempre a esa Demi, Jordan, Rachel, Jairo, Paula, Everly, Moi, Inma, Everly, mi fan número uno que después se enfada, hay que decirlo, El Canío, DJ, Miguelón, Francis Barber de Miraflores, Raquel, compi de Curro que también ahí está escuchando, gracias guapa. Y vamos a seguir con más cositas, vamos a seguir con más baladas, porque en el álbum de Black Street Another Level se encuentra este temazo, Never Gonna Let You Go, Nunca Te Dejaré Ir. Escúchalo. Estoy poniendo berraquísimo. Yes, you do, baby. And I'm never gonna let you go. Whoa. Never gonna let you go. Away. Last week singing a song for you, baby. To be in love. Love. Whoa. Love. Take your time, walk and sing it for me. I regret the moment when I heard you say you don't want no part of me no more. Mm-mm. But I'm so glad that you changed your mind. You're staying in my life forever. Never gonna let you go. No, never. Go. You be long to me. And I'm never gonna let you no, go. Never. Oh, oh. you cried for me to come back home. And then you tell me part-time loving just won't do. I can say I was, oh, I must have been a fool. But this time, I'll never. Pues ahí teníamos a Blackstreet, su Never Gonna Let You Go, Nunca Te Dejaré Ir. Vamos más saludito a mi compi Sofi, gracias porque esta sí que es incondicional. Muchos besitos desde Málaga a Barcelona, que hace un programa de radio los viernes, pues si eres tú, lo emite muy guapo, un pedazo de programa. A los locos, porque me han mandado un audio que los voy a poner, a los locos del programa anterior, la doble K, ese KDJ, a ese Peter Crowell, que hoy tienen visita, ahí está Noni y Pablo. Vamos a escuchar un audio de estos zumbaetes. Y yo, Mujer, qué música más pinchona. Estamos aquí los cuatro, Pedro, Pablo, Noni y yo, nos estamos tocando los pezones y no los nuestros, precisamente. Escúchame, Mujer, estoy ya con la mantita aquí debajo, empezando a rozar al agua. Esto no es sano, ¿eh? No es nada sano, tío. Que yo no puedo, que yo tengo síndrome del túnel carpiano, tío. Tierra la nutria ya. ¿Qué pasa, Muque? Un besito, guapo. Entierra la nutria con esta canción esta noche, mira, ven. Pablo, dile algo. La verdad es que no tengo palabras para esta canción. Para describir esta canción me pone hiper cachondísimo, berraquísimo. Me estoy poniendo berraquísimo. Bueno, pues ese era el audio de estos cuatro, que muchas gracias por escuchar. Y ahora, nada, vamos a ponernos más berraquísimo, porque no podía faltar en esta lista este pedazo de grupo, All For One, con su tema I Can Love You Like That, muy, muy guapo. Esto sí que es un temazo. The radio Cinderella would come true, and one day a Prince Charming would come rescue you. You're like romantic movies, and you never will forget the way you felt when Romeo kissed Juliet. And all this time that you've been intend to keep. So when I say forever, forever's what I mean. Well, I'm no Casanova, but I swear this much is true. I'll be holding nothing back when it comes to you. You dream of love that's de All For One. Viene ahora un temazo que es uno de los que a mí más me gusta, una versión de Marvin Gaye y Tammy Terrell, se llama Your Precious Love, cantado por D'Angelo y Erika Badu. Esto lo podía encontrar en la banda sonora de la película Aprendes Como Puedas, o sea How High, pero aquí se tituló Aprendes Como Puedas. Muy guapo esta comedia de negros. Y sale esta canción, Your Precious Love, de Erika Badu y D'Angelo. Vamos a escucharlo. Vaya musiquita guapa. There's something new. y de Erykah Badu y D'Angelo con su Your Precious Love, tu amor precioso. Vamos con los sobrinos de Michael Jackson. El grupo se llama 3T y lo que vais a escuchar se llama Anything. Musiquelo del bueno, compi. I would do anything for you.

las mejores historias surgen alrededor de una birra. Por eso, escucha Las Cosas de la Birra. A mí me gustan más las rubias. A mí me gustan más tutas. Y a mí ponme la que quiera. Nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con la cosa del bebé. Todos los jueves a partir de las 10. Una hora menos en Canarias. Aquí, en Onda Terrada. Con las cosas yo, de... Yo, la cerveza, ¿cómo es pesado? Canta, ¿no? Las cosas de... Que no, que no cante más, cerveza. Que no es pesado. Camilo. Hola, soy Sofía Valencia y te invito todos los viernes a las 8 de la tarde al programa más romántico de Onda Terral. Poesía eres tú. Te esperamos. Yo no sé cómo hacer para no tenerte. La gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche escucha el mejor rock nacional en Trovador Urbano a través de www.ondaterral.com. ¡Escúchanos! Pues nada, después de escuchar esta variedad de programas que tenemos en Onda Terral, que hay que escuchar la radio, siempre lo digo, de lunes a domingo, que os habéis perdido un programa, pues los fines de semana se repiten los programas de durante la semana, menos el Rincón del Jazz, que lo repite después de la Blast Party. Y vamos con más cositas, vamos con otro grupo, Jagged Days, que en 2001 graba este Girl Is Over. Esto no es como una canción de amor, esto es como diciendo que hemos roto la relación. Chica, esto se acabó. Girl, it's over. Jagged Edge. Tired of you, you and you, tired of me. Don't forget one thing, thing, drop, drop those keys. 'Cause I'm not trying to hold you back, so go ahead with all of that. And if you really wanna go, you can go. You already know there's the dough, it's too bad if you, not for sure, not for sure. 'Cause I ain't wanna do it like this, but I'm losing every ounce of self-control. Couldn't handle this. You can listen to them haters. So here's your walking papers. Bye, bye, bye, bye. You can keep the headaches. Give me my keys back, baby. Give me my keys back, baby. Yeah. On my knees saying, girl, don't you leave. But I know that I done gave it all I got, all I got. I damn near done broke my back, so go ahead with all that. 'Cause if you really, really wanna know why I prefer that you just pack your things and go. I tried everything, girl, all I got was pain, girl. We both know that we need to be through. Baby, you couldn't give me back my things. Give me back, back my things. Over, yeah. You kept listening to them haters. So here's your walking papers. Yeah. Give me my things back. You can baby, keep I don't haters. Need. Give me my keys back. Baby, give me my keys. No more. Oh, we're seeing that. Cause I'm tired of living like this. Seems like a lose fight. But love just ain't like this. Can't stay out another night. And you know you gon' miss my kiss. And I'm tired. Hope you have a good life. And I gotta say bye bye. I really gotta change my life. Cause I'm tired of living like this. Seems like a lose fight. Real love just stay like this. Can't stay out another night. And you know you gon' miss my kiss. So hope you have a good life. Pues ahí teníamos el grupo Jagged Edge con su Girl It's Over. Chica, esto se acabó. Y de este grupo pasamos a un solitario, a Gene Wine con su Tell Me Do You Wanna. Dime lo que quieres. Tell me, do you wanna go home with me? Tell me, do you wanna go home with me? Tell me, do you wanna go home with me? the sun comes up. Come and get this thing, girl. Won't tell a soul it's down low. Trust me. I'll give you what you want, baby. Let's go get freaky, cause I'm in the mood. Get nasty. It's wild on my side, baby. Wanna get in where I fit in. Y volvemos a repetir con Boyz II Men, con su tema That's Why I Love You, es por eso que te amo. Guapísimo, escúchenlo aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Boyz II Men. When it's storming, when it's storming, you are my sunshine. When my mind gets clouded, you bring the light inside. When it's hard for me to breathe, oh, you are the air I need. Sometimes I make you wanna leave, but you're always there for me. That's why I love. Ah, that's why I love. Said I love you, baby, baby. I love, and you know I do. That's why I love you, and you know, you know. That's why I love, and you know it's alright, baby. I love, you know what you know. I want everyone to know. Said I want the world to know. Sing it for now. When I'm crying, you are my handkerchief. When it feels like I'm dying, just can't take it, it raise me up. Just when you kiss, baby, you're the star. When I'm lost, the guides my way. At time when I'm losing my mind, you make every. To know. Bueno, pues de Boyz II Men pasamos a otro grupazo, a AZJET. AZ Jet, que tiene un tema que se llama Last Night, la pasada noche, pero también hicieron la versión en español titulada Ayer. Y hoy voy a poner la versión en español. Ahí tenemos a AZ Jet con su Ayer. Estoy poniendo berraquísimo. Y qué lo del bueno, compi. Bueno, pues ya esto se acabó. Ya nos vemos el próximo. Bueno, nos escuchamos el próximo jueves, de, ya sabéis, de 8 a 9 en la Blast Party, el programa de rap de Onda Terral, aunque hoy no era rap, hoy más era balada por San Valentín. Especial San Valentín en la Blast Party. Pues lo dicho, besito para ella, abrazos para ellos. Nos vemos el próximo jueves de 8 a 9 y con este temazo me voy a echar un pelotazo. Os dejo con Mario Winans y su Loving and Brazos Amorosos. ¡Hasta el próximo jueves! De semana son mejores con la compañía de Onda Terral en la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos y nosotros te damos temazos. La mejor música, los éxitos del momento. Onda Terral Radio.